Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Gabriela Wurtrich, perdón por la pronunciación, integrante de la Cooperativa de Trabajo Nómadas Comunicación Feminista. Gabriela, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. Hola, compas. Muy buenos días, muy buenos días para, bueno, ahí la audiencia de las radios comunitarias que nos abrazan siempre en este territorio. Che, muy, muy interesante. Estábamos chusmeando el tema del estreno de hoy. Aparte, un trabajo que viene desde el año pasado, ¿no? Contale a los vecinos. Sí, es un trabajo que ya tiene más de un año. Estuvimos ahí en momentos de rodaje entre el otoño y el invierno del año pasado. Fue como el momento más fuerte de movimiento en el territorio. Las guardianas que son Mirta y Angunao de la comunidad de las Huaytecas, esta comunidad en Los Repollos, a unos 30 kilómetros de Bolsón. María Luisa Huincaleo está cerquita de Costa del Lepá, el territorio recuperado allí, que esto es cerca de Hualjaina, 25 kilómetros de Esquel. Cerca de Hualjaina, más o menos. Cerca de Hualjaina, 25 kilómetros de Esquel, más o menos, pero bueno, metiéndose ahí en la meseta. Y la comunidad de Vuelta del Río, que es la comunidad de Doña Segunda, o en Chunao, está ahí más o menos cerca de Maitén. Así que anduvimos con el equipo de trabajo ahí desde el año pasado, yendo varias veces para encontrarnos con ellas, con sus comunidades. No es una relación que empezó con el documental Nómadas la comunicación feminista que concebimos las nómadas implica poder hacer esto que nos enseñó el feminismo, una comunicación que se funde desde conversaciones donde primero hay en la intimidad se construye una confianza para que lo que decidan contar las personas, los que decidamos, que sea que sea consentido, que sea una construcción colectiva el contenido, para salirnos de las formas extractivistas de los medios de comunicación masiva, que muchas veces eso se acercan también por ahí al territorio, pero las personas, bueno, siempre refieren mucho a esto de que nunca saben qué pasa con esos materiales, nunca vuelven. Y eso para nosotras es un compromiso muy importante. Que sea un tejido, que sea la comunicación, sea una acción política en donde tejemos intenciones. No, obviamente es todo a contracorriente de lo que son los medios masivos de comunicación, ¿no? Del respeto del que va a aportar algo y decir, bueno, ¿qué quieres decir? Y no al revés, como se está usando. Y en este caso es una comunicación, es un documental de mujeres, hecha por mujeres, que habla del agua. Habla del agua y deja hablar al agua un poco. Está bien. O bueno, por lo menos ahí también la intención y también lo que hemos aprendido conversando con las guardianas, ¿no? Esto que aparece ahí en la bajada, escucha en el río, son palabras de María Luisa que van a escuchar, y bueno, hemos aprendido a ver, porque quizás quienes elegimos vivir en montañas y ríos sin haber nacido aquí, un poco el impacto del lugar, de la naturaleza y muchas búsquedas nos hacen pensar que, bueno, de alguna manera recibimos mensajes de las montañas, de los ríos. Pero es importante saber que aquí ya los pueblos originarios, desde siempre, con su lengua, el mapuzungún, tienen una función en esa escucha que cuida la vida y el equilibrio, la existencia y el equilibrio de estos lugares, y que son fuerzas, digamos, tanto las montañas como los ríos, que hay que escuchar, pero que hay un pueblo que está aquí para escuchar, uh-huh, y que uh-huh. nosotros tenemos que aprender a escuchar ese pueblo, para lo cual hay que hacer un ejercicio antirracista muy profundo, que sí. claramente todavía nos tiene muy en deuda con uh-huh. los pueblos originarios de norte. Hoy está Jujuy ahí en las rutas, uh-huh. A sur, ¿no? Sí, y con esto que decías, Gabriela, las voces, las lamien, las ñañas hablando, la vuelta con estos mensajes a los territorios, ¿no? Y precisamente en los territorios del pueblo mapuche tehuelche, es donde se da también estas situaciones de derechización, podríamos decir, de las relaciones, ¿no? En cuanto se avanza con la consolidación de un derecho, ya sea territorial, ya sea cultural, como el Mapuzugún, como izar la Huenufoye en algunos lugares, en algunas instituciones, repele hacia otra parte de la sociedad, y inclusive no estoy hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni de Buenos Aires, que también podríamos ver de dónde provienen esos territorios, que cómo fueron sacados y expropiados a los pueblos originarios, digo, pero en los mismos territorios donde habita el pueblo mapuche o donde estamos compartiendo ese territorio, no se da el de compartir, ¿no? Se da el de repeler hacia lo originario, y se lo toma solamente como algo autóctono, algo que tiene que ver con la venta de como figura, ¿no? No como la profundidad, ¿no? Y nos llamaba la atención el título de la realización y esto que estamos hablando. ¿Cómo es allá por la zona donde están ustedes? Uy, claro. Acá bueno, nuestra ciudad más grande cercana es Bariloche, pero Bolsón está teniendo un crecimiento también, como lo ha tenido San Martín de los Andes. O sea, las ciudades del sur, creo que quienes habitamos sabemos que esa disputa está en la calle, presente todo el tiempo, en las relaciones sociales, presente todo el tiempo. Por eso es importante por ahí también decir respecto al locu que no van a escuchar solo las voces de las guardianas, sino de toda una comunidad que estamos en pie de lucha contra la megaminería, contra la explotación de la tierra que amenaza el agua de diferentes maneras, con las plantaciones de pinos ya desde los 90, con planes de deforestación que fueron provocando incendios uh-huh. y desaparición de grandes extensiones de bosques nativos y que son parte de las especies que quitan el agua de la uh-huh. de la tierra donde están. Entonces hay presente, estamos presentes en el documental, el movimiento de radios comunitarias a través de FM Alas, el movimiento artivista a través de un grupo teatral, Contragolpe, a través de un grupo de danza como Las uh-huh, Leonas, uh-huh. porque es en ese tejido social donde está presente el debate del cuidado y de la defensa, donde queremos hoy enfocar el debate, ¿no? En este cambio de ciclo, además, uh-huh. el estreno nos ha traído ahí muy a la tierra y a la necesidad de reestructurar diálogos y acciones territoriales, porque el pueblo mapuche no está en su propia defensa, uh-huh. está en defensa del lugar del cual todos necesitamos para vivir. Sí, y si no nos traer esa conciencia, ¿no? si no nos damos cuenta de lo territorial, lo del agua, estamos todos muy candentes con lo que pasa y observantes lo que pasa con Jujuy, han habido movilizaciones por estos lados, por aquellos lados también, pero si nos vamos a la problemática, además de la recomposición salarial, la forma de gobierno de Morales, ahí está todo el trasfondo extractivista en la provincia de Jujuy, avalado por esta constitución reformada, aprobada entre gallos y medianoche, todo se va abroquelando para, ¿no? Y si no nos damos cuenta, en los cursos de agua son tomados, los lagos son tomados, los territorios son tomados para en pos del progreso, ¿no? Y el famoso derrame de bienes que nunca llega ni llegará, ¿no? Porque se lo llevan en valijas para otros lados, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso también es importante para nosotras que hoy este mensaje, en todo caso, que puede viajar desde el sur hasta el norte por medio de la TV pública y hacia otros rincones, ¿no? Uh-huh. Y romper las fronteras también, esos cercos mediáticos no son tan, son bastante tangibles. Sí. Hacerlo a través de la TV pública, pensamos que, por un lado, es un derecho. Como trabajadoras de la comunicación, somos una cooperativa de trabajo, pudimos acceder a un subsidio del Ministerio uh-huh. de Cultura por un concurso de proyectos, como fue Renacer Audiovisual, y ese es el rol de una de un medio público, ¿no? Uh-huh. Poder tomar las producciones, las voces de manera que el discurso social sea un poquito más justo, uh-huh. Un poquito menos desigual. Son procesos complejos, los trabajos con el Estado. Nosotras somos todas docentes, además de comunicadoras, uh-huh. y docentes de escuelas públicas. Uh-huh. Así que los trabajos con el Estado tienen una complejidad, pero también es el ejercicio de este derecho que también defendemos, ¿no? Tiene que haber una incidencia en que puedan ser escuchadas otras voces que han sido desigualadas en siglos, durante siglos. Entonces, bueno, también hoy sembramos esa esperanza, ¿no? De que no sea tan fácil. El pueblo está dando cuenta de que no es tan fácil este atropello que busca silenciar nuestras resistencias. O al menos ahí nos sentimos rehermanadas con la resistencia, o al menos, en Chubut. Claro, al menos vamos... En Chubut también, perdón. En Chubut también, en Río Negro y en el Quen, ¿no? Parte de la resistencia en este momento. Exacto, sí, pero al menos tenemos las... vamos buscando las herramientas para que las cosas no queden así que el futuro no sea que es hoy, es mañana, es lo que está pasando en estos momentos, no sea como lo pintan, ¿no? Sino que, bueno... parte de la resistencia y de las herramientas, en este caso de la comunicación audiovisual. Ahí nos contabas un poco, bueno, cómo está bueno esto de poder tenerlo en Canal Encuentro, es un medio masivo de comunicación, debe realizarlo, ojalá que siga haciéndolo, ¿no? De presentar las realizaciones de distintos territorios, pero bueno... Todo esto depende de muchas cosas, pero también depende de nuestros territorios y de nuestras paradas. Quería que nos cuentes un poquito, Gabriela, ¿qué es Nómades Comunicación Feminista? Que no empezamos por ahí, sino empezamos por la realización, pero bueno, ahí estamos. Bueno, Nómadas somos 6 compañeras hoy, desde hace poquito. Uh-huh. Desde el 2017 venimos, bueno, algunas personas pasaron, pero más o menos el grupo más estable, más antiguo, éramos 5 mujeres. Uh-huh. Y que veníamos encontrándonos en luchas en la calle, por uh-huh. luchas sindicales, por luchas con diferentes organizaciones feministas que hemos habitado. Y haciendo, algunas tienen específicamente formación en comunicación audiovisual, en producción audiovisual, uh-huh. otros venimos de la comunicación popular, más del campo de la radio, uh-huh. y bueno, una compañera con mucha experiencia, una grosa comunicadora radial como Vale Velozerkovsky, y bueno, de las otras. No voy a nombrarnos a todas, pero quiero decir que la intención fue esto, poder de alguna manera reunir todas esas herramientas que traíamos desde las formaciones profesionales en comunicación, desde las formaciones populares en comunicación y desde las formaciones en feminismos también académicas y populares, para bueno, alzar la voz desde este territorio que en el 2017, que fue entre el 2016 y el 2017, cuando empezamos a sentir esa fuerte necesidad de juntarnos a hacer algo. Estábamos, bueno, ahí siendo golpeadas con la represión a la Pulo Fukuyama, en Resistencia, donde desapareció y finalmente asesinaron a Santiago, después a Rafael Nahuel, o sea que ese grito que ya aprendimos que no para, digamos, que se alza y que no podemos parar, porque es una responsabilidad en este tiempo. Eso, poder participar de que las voces de resistencia se escuchen para enfrentar este modelo extractivista, de explotación turística, podemos decir, en nuestros territorios, de forma extractivista, saqueo de las tierras, corriendo en mejor estilo colonización de hace más de 100 años acá en Puelmapu, a la gente de su espacio territorial, del espacio donde indispensable para desarrollar su identidad, su espiritualidad, hablando del pueblo mapuche, ¿no? Pero del espacio donde todos también estamos ahí conviviendo. Pero que tenemos que aprender a hacerlo de una manera más consciente y responsable. Che, Gabriela, yo te quería preguntar esto. Hay como que se están juntando unas cuantas cosas que tienen que ver con hilos conductores, que tienen que ver con el extractivismo, que tienen que ver con el agua, porque el agua es protagonista del extractivismo en el documental, por lo que estás contando, que vamos a ver hoy a la noche, pero también es la protagonista el agua en el fracking, o es también protagonista ahora con el tema del litio. Digo, como todas esas cosas se está juntando también con esto, que un protagonismo con la militancia de las mujeres denunciando todo esto, y también una política de Estado disciplinando sobre todo a las mujeres después de lo de el Pulov, el Afgem Mapu. Sí, claro, sí. Hoy también, está bueno también recordar que si vos te referís a Huincul, la Afgem Mapu ahí. Sí, la comunidad Huincul, primero recordar que fue la lucha colectiva extensa, extensísima, que también podemos hacer usando esos medios y las redes y usando nuestros medios comunitarios libres, aunque de a rato se nos caigan a pedazos y ahí le estamos acuerpando para sostenerlos, pero son gracias a todas esas redes que hoy esas compañeras están libres, después de haber estado 8 meses con sus niñas en condiciones en una casa, digamos, que las pudo albergar, porque es una casa comunitaria mapuche, que tuvo que suspender su funcionamiento como espacio de encuentro para poder albergar esas vidas, pero que, bueno, que por supuesto no era un espacio preparado para vivir, por lo tanto, realmente pasaron condiciones muy extremas, para de hacinamiento, de tener que resolver cuestiones muy básicas para cocinar, para usar el baño todos los días, en un espacio donde no podían, siendo vigiladas por la policía permanentemente, que estaba pegada ahí, vigilando todos sus movimientos. Entonces, en esas condiciones, digo, estaban esas compañeras y por esa lucha están hoy libres. Sí, hay una comunidad que todavía no está siendo reubicada, hay casas que se destruyeron, uh-huh. que se han comprometido y todavía no están listas. Entonces, ahí, bueno, también con esa fuerza sale. Pero una de las cosas que refuerza todo esto, todo eso y la resistencia y tuvo cierto éxito, entre comillas, fue por la cobertura mediática. Porque vemos lo que pasa en la meseta en Río Negro, donde una mujer estuvo aislada durante casi un mes, rodeada por la policía, o lo que pasó hace ya 2 años de afiches, volantes, diciendo hay que matar a esta mapuche, a una mujer de Bahía Blanca, referente de mapuche también, ¿no? Digo, como que si tiene cobertura mediática, existe, y si no, no. Sí, está siendo así, y esa es una disputa enorme, ¿no? Disputar ese territorio simbólico, también a donde se construyen estos enemigos internos, que es una práctica demasiado conocida ya, demasiado tristemente conocida. Uh-huh. Entonces vamos a, también de algún modo, esto, en la humildad de lo colectivo, o sea, no es que venimos nosotras a disputar, justamente sabemos que esto, si hay una... Cuando hablamos de las nómadas, hablamos de la necesidad de nombrarnos y de que otras se nombren en primera persona desde los feminismos, sabemos que esa primera persona siempre es plural. Siempre son nosotras que vamos construyendo. Y entonces, ese nosotras, ese nosotres, ese nosotros que vamos construyendo desde los medios libres, los medios comunitarios, bueno, es un aporte a que resuene y que resuenan nuestras voces, insisto, digamos, como derecho en los medios públicos, porque están ahí también para mediar en estas construcciones tremendas, ¿no? Que hace uh-huh. la apropiación hegemónica de los medios de comunicación. Pero tenemos esta experiencia de también grandes logros de saber que podemos, que es nuestra forma de resistencia. Y de nuestra forma de construcción de mundos más justos. Gabriela, te agradecemos estos minutos con la radio, lo mismo que a todo el equipo de Nómadas Comunicación Feminista. Y bueno, la convocatoria es para hoy a las 20 horas, ¿no? Por Canal Encuentro, ¿no? Sí. Bien. Ahí estamos, en Canal Encuentro, que tiene señales abiertas por internet, porque nos vienen preguntando bastante, tienen una transmisión, se transmite en vivo por YouTube, uh-huh. por plataformas que son sí. de acceso gratuito, como Contar, con un registro, uh-huh. y sin costo, digamos, se puede acceder para quien no tenga alguna señal de televisión. Bien, ¿y esto se puede acceder después de las 20 o ya está liberado, digamos? No sabemos si va a quedar inmediatamente uh-huh. disponible. Ya lo vamos a comunicar a través de nuestras redes. Bien, estamos eso está como bueno. Nómadas Comunicación uh-huh. Feminista en Instagram, en Facebook. Bien, ahí la ahí seguimos. Iremos. Bien, ahí la, ahí la seguimos por ese lado a ver cómo, cuando se libera, para también aquel o aquella que no pueda verla hoy precisamente, porque seguro van a se pregunta, ¿no? Lo mismo pasó con Inchina, hasta que estuvo en la plataforma Contar y todo lo demás. Así que para poder verla, si no se puede hoy a las 20 horas, pero por Canal Encuentro a partir de las 20. Gabriela, muchísimas gracias y bueno, estaremos en comunicación después para ver cómo fue, cómo es la recepción y las vueltas que tiene la comunicación precisamente. Muchas gracias, es un gusto haber conversado esta mañana con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y las vemos, nos vemos, hasta lueguito. Chao. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.